Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo Mr. Rock. Muy buenas tardes a los oyentes de La Box. Muy buenas tardes a nuestro operador El Pulpo, Damián Espadea. Muy buenas tardes a nuestros queridos auspiciantes. Gracias por dejar que este programa salga al aire. En la Semana de la Mujer estamos y también estamos porque se cumplió el 25 de febrero, que fue en el 2005, el paso a la inmortalidad de Norberto Papo Napolitano, nuestro querido Papo. Así que hoy, programa súper especial. Acabamos de escuchar Que Sea Rock, vamos con Susi Desprolijo, Una Casa con 10 Pinos, Mi Vieja y Ruta 66.

all I've left behind. Mr. Rock. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. That's the name of the game. Any generation, they play the same. Now that was two butterflies casting their eyes, both in the same direction. You'd never guess it, one little yes start a butterfly collection. I said mullification, that's the name of the game. Any generation, play the same. You hear me talking to your mom. Nature's a clever girl, she relies on habit. Now you take two hands with no care, pretty soon you got a room full of rabbits. Parakeets, imitate tweets, sometimes get too quiet. Have no fear to sue you here, a parakeet ride, just try it. Ah, mullification, that's the name of the game. Any generation, they play the same. Let me tell you now, I see one and one is five. Call me a a seagull. Hey, you take 2 minutes, sad 2 weeks. Ah, you got a 1 nickel. When a girl gets caught in front of a boy after 3 or 4 dance, you can just bet she'll play hard to get to mother by her chance. Ah, mullification, that's the name of the game. Any generation, they play the same. I said a multiplication, that's the name of the game. Any generation, they play the same. Como siempre, ¿no? A la gente que adora al carpo, a la gente carpeana. Vamos con Comodoro Rivadavia, a Esquel, El Bolsón, San Carlos de Bariloche. Seguimos para acá, venimos para La Pampa, para Buenos Aires, Capital, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Quilmes, Don Bosco, Berazategui. ¿Qué me queda? Florencio Varela, la gente de Florencio Varela que siempre nos está escuchando. Bueno, abrazo de rock para todos ellos, también para los fans del carpo napolitano que nos escuchan vía internet, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carlita Bremen, Ricardo y Beatriz, Cualesa Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Joe Reynolds, Jack Groven, Alvar Jagger, a Randy, el dueño, donde concurren todos a escucharlo por internet, a Fred Suar, a Emily Johnson. Después nos vamos a Sara Correa de Los Ángeles, a Lou Sidney de Queen New York, a Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow Power Metal, también de allá de Santa Bárbara, California. Thank you very much, Bidwe. Sí, no. Continuamos con Papos Blues, Vidas Paralelas, en La Data del Carpo. Un trocito nada más. Entre tanto, el último álbum de estudio de Papos Blues sería El Auto Rojo, en 1999, con Julie Ruth en bajo, Bolsa González en batería. Al año siguiente, El Carpo organizó el autotributo Papo y Amigos, y de allí en adelante vivió existencias paralelas con Riff y Papos Blues. En Cosquín del 2002, tocó por la tarde con Papos Blues y a la noche con Riff. En febrero del 2005, en el Festival Cosquín Rock, volvió a repetir la hazaña, esta vez en dos días diferentes. El jueves 3 con Papos Blues, el viernes 4 con Riff. 20 días más tarde murió en un accidente en la ruta con su moto. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Vamos con El Auto Rojo. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva a donde voy. No es un auto muy lujoso, pero yo cómodo voy. Hace ruido en una rueda y el chaperío está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero yo en el ando igual. Por el sol ahora. De cubiertas y lo tengo que alinear. Pero este pequeño auto rojo yo lo amo de verdad. No te desconectes. Luego de los comerciales volvemos con más. Club San Jorge te da más. Club San Jorge te ofrece los nuevos planes de motos con más chances de ganar. Honda Wave 110, con triple chance de ganarla. Tenés la oportunidad de tenerla si tu número sale en el primero, segundo o tercer lugar. Gilera Snatch 110, con quíntuple chance de ganarla. Tenés la oportunidad de tenerla si tu número sale en el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Y como si fuera poco, al ganar la moto te damos 100.000 pesos. Ganás y no pagas más. Suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 09 13 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Artística Goblin tiene todo lo que buscas. Productos para el artesano, bastidores, pinceles, pintura acrílica, óleo, barnices, papeles especiales, goma eva, cartones, porcelana fría, telgopor, arcilla chilaver, insumos para velas de soja, mercería, cintas de raso, elásticos, puntillas, librería escolar, fotocopias, impresiones, plastificados. Goblin te da más. Taller Goblin, modelado en alambre, modelado en porcelana fría. Goblin, también para los chicos. Taller Pequeños Artistas, para niños de 6 a 12 años. Pintura decorativa. Facebook, Instagram, @ Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. ¿Te presentamos Kibot, el canal de consultas vía WhatsApp del municipio de Quilmes. Con Kibot podrás acceder a información sobre trámites, descargar tus facturas municipales y mucho más. Agenda en tu celular el número 11 4493 4483 y charla con tu asistente virtual. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu, craft. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con Tributo a un Bluesero, como todos los lunes, el primer lunes de cada mes. Esta vez va a ser para Papo y B.B. King. Papo, un grande de Argentina, la gente en todo el mundo ama el arte, todos aman el arte, así que no es extraño. Déjeme decirle que recorrí 65 países y no encontré un guitarrista de blues mejor que Papo, no solo en su país, sino también aquí. Palabras de B.B. King. Y mientras ponemos el fondo musical de Papo y B.B. King en 10 de agosto de 1993, les voy a leer algo. ¿Estás sucio y desprolijo? ¿Perdiste el tren de las 16? ¿No fuiste a buscar a tu vieja que se quedó en los bares cuando te calzaste las botas sucias y cantaste el blues del perro? Vamos, juntos a la par, buscamos a Susie Cadillac que nos lleve a buscarla, porque a Betty Silicona se le quedó sin gasolina el camión. Te invito hoy a una fiesta cervezal, no tomes demasiado, ponete el saco italiano, bailemos un rock and roll y fiebre en el macadam de la otra cuadra. No te hagas maquinación, no es un mal romance, si no te llevo al doctor Tazo, quizás mañana, no, desconfío. Te llamé Juan y sos solitario. ¿Que esto? ¿Que te estás volviendo viejo? Tampoco. Vamos, te regalo la espada sagrada y que sea rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Viste Rock. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reís, Vincent Price? ¿De qué te reís? Hace frío, se ríe. Llueve, se ríe. Hace calor, se ríe. ¿Pero saben por qué se ríe? Él se ríe porque dice que nosotros los que hacemos rock nacional somos de terror. Acá escuchen lo que pasó hoy. Riff invitó a Lili Malón, pero los ratones dicen, yo no quiero a Lili Malón, yo quiero el rock del pedazo. Los intoxicados dicen, fuego, fuego, la renga está rebelde. Y los Soda le dicen, nos veremos cuando pase el temblor. Qué terrible lío que se armó hoy. Vamos con nuestro bloque de rock, nuestro bloque de rock nacional y... ¡Reíte, Vincent Price, reíte! Betty Silicona ronda por la zona de... Papo, Mr. Rock. Salte algún bardo, no puedo acotar Papo, Mr. Rock. Caminar entre

Steppenwolf es un grupo de rock de los años 60 y 70 formado en California sobre base de la banda canadiense Sparrow. Famosas fueron sus canciones Magic Carpet Ride y Bon Chubby Will. Tomaron el nombre de la novela Steppenwolf del escritor alemán Hermann Hesse. Así que vamos a escuchar Bon Chubby Will. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Nuestro último bloque, el bloque del rabioso carpo napolitano, ¿cuál es? El bloque de riff. No detenga su motor. Mucho por hacer en esta Argentina, dice el carpo. Maquinación. Ibero parece que viene bien. Vamos con nuestro bloque de riff. Y nosotros también. ¿Para qué separarse de su ser? Separarse de su ser. Irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego, por favor, que nunca detenga su motor. Que nunca detenga su motor. Papo, Mr. Rock. Terminaron las 2 horas de puro rock and roll. Así que bueno, gente hermosa. Hoy, lunes, con un hermoso día de vida. Demos gracias por ello. Bueno, hemos hecho un tributo al Carpo Napolitano por sus 19 años de su paso a la inmortalidad. No se olviden que el próximo domingo, primero que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer. Y el día 10, domingo 10 de marzo, cumple año nuestro querido Carpo Napolitano. Así que el lunes que viene vamos a estar festejando, como todos los años. Así que gracias a nuestro operador, el Pulpo Damián Espadea, gracias a la directora de la radio, gracias a nuestros auspiciantes, gracias a los radioescuchas de La Vox.